Y lo estabas esperando. La cima. Para Fernando y Marisa. Gracias. Precisamente luego de decirle cuánto la amaba, después locamente amarla hasta dejarla cansada, se encontró contigo, te llevó a una cama y pasaron toda la noche jugando a engañarla. Precisamente luego de decirle cuánto la amaba, se locamente amarla hasta dejarla cansada, se encontró contigo, te llevó a una cama, pasaron toda la noche jugando a engañarla. No la hagan sufrir, ella no merece, ella no merece, que la hagan sufrir, no la hagan sufrir. Ella no merece, ella no merece que la hagan sufrir. Luego del engaño él vuelve a casa como si nada, la besa en la boca y le dice cuánto la ama. Ella no sospecha, no sospecha nada, solo está esperando que le confirme lo que esperaba. Esa te dirá, voy a ser mamá. Esa le dirá, vas a ser papá. No la hagan sufrir, ella no merece, ella no merece que la hagan sufrir. No la hagan sufrir, ella no merece, ella no merece que la hagan sufrir. Está entusiasmada, contenta, ilusionada, que quiere compartir la noticia con su hermana. Pero ¿qué sucede? Se queda horrorizada cuando lo descubre con ella en la cama. Y ella se marchó, lejos, lejos se fue, y nunca la encontraste, ni ella ni a tu bebé. Y ella se marchó, lejos, lejos se fue, y nunca la encontraste, ni ella ni a tu bebé. No la hagan sufrir, ella no merece, ella no merece que la hagan sufrir. No la hagan sufrir.